es esta donde no puedo llegar es la eternidad. Recorro esta ciudad, el tiempo me puede matar, despecho se va. Labios me envenenó la manera de sentir. No hay dirección para vivir. Ya no quise estar sin. Sleep.